Expressive Radio FM presenta equilibrio, armonía, emociones, salud, energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a este su espacio de Mente y Salud. Recuerden que este es su espacio. Este es un espacio donde van a aprender técnicas de salud para mejorar su salud de forma totalmente natural, sin despreciar las otras formas, y también van a aprender cómo manejar su mente, cómo manejar sus intenciones, cómo manejar su vida de una forma inteligente. Este es su amigo Alberto Zarauza, naturópata y coach, y como siempre saludándolos con todo el gusto del mundo. Tenemos un WhatsApp de Mente y Salud donde puedes escribirnos, mandarnos tus preguntas, tus sugerencias y todo aquello que realmente tú quieras conocer sobre este mundo amplio de la medicina natural y o sobre el mundo amplio de la conciencia, de la espiritualidad y de la mente. Por eso se llama el programa Mente y Salud. El WhatsApp de Mente y Salud 5519-57-2129. También tenemos un Facebook donde puedes interactuar con nosotros, que es el Facebook de Mente y Salud. Si tienes dificultad para localizarlo, ya que hay muchos, te recomiendo que nos mandes un WhatsApp al 5519-57-2129 y ahí te mandarán el enlace directo para ese Facebook de Mente y Salud. Y hoy vamos a comenzar como lo prometido es deuda. Ya saben que en este programa se cumple lo que prometemos. Y vamos a hablar un poquito sobre los jugos que son beneficiosos para el hígado. Ya hablamos mucho en el programa anterior sobre los problemas del hígado. Ya vimos algunas situaciones propias. Uno de los problemas más latentes en estos tiempos, obviamente, es el hígado graso. El aumento de los triglicéridos, el aumento del colesterol, el mal funcionamiento de la vesícula que no permite que la bilis llegue hacia el intestino y pueda eliminar de forma correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo los jugos nos pueden beneficiar el día de hoy a nuestro hígado. Hay muchas cosas que tú puedes comer, hay alimentos, por ejemplo, como la papaya, las nueces, la chía, las fresas y los arándanos, las manzanas, las espinacas. Uno de los grandes alimentos para el hígado, es de todos conocidos, aunque mucha gente lo usa para la cuestión del peso, de bajar de peso, yo no estoy de acuerdo. Sí, entonces yo para mí es un poderoso antioxidante para depurar el hígado porque contiene silimarina, sí, entonces es realmente beneficioso y esa es la alcachofa, sí, la alcachofa al igual que el cardo mariano, sí, ayuda a la regeneración de las células hepáticas, el pepino es bueno, sí, se usa también mucho para adelgazar, el brócoli es excelente para la salud hepática y muchas otras saludes en todo el cuerpo. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta, ¿por qué siempre recomendamos tanto el brócoli? Por el azufre. El azufre es el ingrediente ideal para limpiar el hígado. Otros alimentos que son también considerados ricos en azufre son el puerro y la cebolla, así que pues ahí está. La cúrcuma también es un eficaz antiinflamatorio, al igual que la menta, así que también lo pueden usar. Y otros alimentos hepatoprotectores, porque estamos ayudando de que son elementos que ayudan a curar infecciones y a proteger de alguna forma el hígado, son la cebolla y el ajo. Aunque les parezca increíble, el ajo es maravilloso, pero hay que masticarlo, amigas, amigos, o tomárselo en cápsulas, porque no hay otra forma. Y luego también tenemos el diente de león, que sabemos que es una hierba desintoxicante, y este diente de león que se da mucho por todos lados, se los aconsejo mucho comer en ensaladas, incluyanlo dentro de las ensaladas con verduras y van a ver que los problemas de hígado con el consumo del diente de león desaparecen. El ajo ya se los mencioné, el rábano es excelente, y los germinados de rábano, de brócoli, o sea, de hecho, todos los germinados son excelentes para esto. Y una, yo no sé si decirle fruta o decirle semilla o cómo decirle, que tiene grandes propiedades protectoras y descongestiona el hígado, porque además controla el colesterol y por ello ayuda mucho también inclusive a combatir problemas de estreñimiento y sirve para aliviar los problemas de hígado graso, es, aunque ustedes no lo crean, el tamarindo. Sí, sí, amigas, amigos, el tamarindo. También les recuerdo que dentro de los suplementos, cuando tú ya tienes problemas de muchos años y ya vienes arrastrando problemas de hace muchos años, tenemos un producto que se llama Depurmin dentro de la línea de productos Natural Gut, y tenemos un producto que se llama Nutrié, que es un excelente hepatoprotector y además regenerador hepático cuando ya tienes problemas más serios, que se llama Nutrié, también de la línea Natural Gut. Puedes escribir al 55 19 57 21 29 el WhatsApp de Mentisalud, y si necesitas informes o quieres que te suministren estos productos, pues llama a este número o manda un WhatsApp y te daremos toda la información que tú requieras. 55 19 57 21 29. Recuerden, los mejores productos naturales del mercado, los mejores suplementos, los más poderosos, los de más fuerza, los de más impacto, eso es, se llaman Natural Gut y próximamente Farmagrel. Vamos ahora con los jugos, ya tienen todos los datos, así que jugos, una buena alimentación y unos buenos suplementos es garantía de tener un hígado completamente sano. Piense bien, completamente sano y sentirse de maravilla. Así que vamos a comenzar con un excelente jugo para limpiar el hígado graso. Acuérdense que el hígado graso se detecta cuando tienes triglicéridos elevados, entre otras funciones, ¿no? Generalmente el diagnóstico te lo hace un médico, ¿sí? Y aquí lo que vamos a utilizar es la papaya. Sí, por las enzimas que contiene, que son papaína y quimopapaína, y la gran calidad de fibra, que son los que favorecen el funcionamiento del hígado y lo mantiene además limpio. Por otro lado, le vamos a agregar limón, y el limón aporta el toque ácido compuesto por dos sustancias, que es el cítrico y málico, que son las encargadas de tonificar y estimular el hígado en su proceso de desintoxicación. Así que tómenlo en cuenta. Yo no soy muy afecto a dar este tipo de jugos de papaya con limón, pero en este caso, como es el hígado y hay que desintoxicarlo, sí lo damos. También le puedes agregar 6 hojas de menta o 6 hojas de hierbabuena, de lo que tú tengas, ¿sí? A fin que esto lo vas a pasar por el extractor, por la licuadora, así que no tienes ningún problema con ello, ¿sí? Entonces vas a agarrar media papaya de las chiquitas, o sea, no vas a agarrar de las grandototas, la picas bien en cuadritos, la pones dentro de la licuadora, le pones el jugo de un limón completo, le añades las hojas de menta y hierbabuena y le pones aproximadamente unos 200 mililitros de agua, 250, o sea, 2 vasos aproximadamente. Puede ser agua de tamarindo, aquí sí puedes hacer una bomba potente para destruir grasa y hacer que el hígado funcione mucho mejor. Entonces pican la papaya, le agregan el resto de los ingredientes, que es el limón y las hojas de hierbabuena y menta o menta, cualquiera de las dos, unas 6-10 hojitas, no se quiebren más la cabeza, ¿sí? Lo licuan todo y hasta que se integre todo completamente y no quede absolutamente nada grumoso. Si lo desean, le pueden agregar un poquito de miel, ¿sí? Si lo desean, si no, así nada más. ¿Pueden colarlo? Mucha gente me lo pregunta, sí, si quieres, sí, cuélalo. Yo la verdad te lo recomiendo que lo hagas, lo licues perfectamente bien, lo sirvas en un vaso, en dos, y te lo tomes en ayunas durante una semana, 7 días seguidos, una vez al mes, sí, y vas a ver que en 3 meses los resultados van a ser impresionantes. Haz unos estudios y sorprende a tu médico o sorpréndete a ti mismo, porque al final se trata de que tú mismo te autosorprendas. Aquí les va un jugo de cítricos que es perfecto para limpiar el hígado. lleva dos toronjas, sí, o sea, de las rosadas, por favor, recuerden, siempre recomendamos toronja rosada, es menos ácida y es más fácil para poder tomar. Son dos limones grandes, sí. Los limones siempre se los recomiendo con semilla, por favor, son más potentes que los que no traen semilla, sí, entonces tómenlo en cuenta. Yo, si no quieren exprimirlo, partan el limón en cuatro en forma de cruz y échenlo dentro de la licuadora, y si tiene un buen motor, lo va a triturar todo, y es mejor así el limón, porque trituran semilla, piel y prácticamente todo el limón, ¿sí? El bagazo y el jugo. Una naranja, ¿sí? De las grandes. Aquí algo que a lo mejor no les va a gustar, que es la cucharada de aceite de olivo, ¿sí? Pero es opcional, o sea, si tú ves que tienes mucho problema, puede ser media cucharadita. Puedes comenzar por poco, irle aumentando poco a poco. ¿Cómo se prepara esto? Pues van a pelar las frutas, las van a cortar por la mitad. En el caso del limón, yo no recomiendo que retiren ni en toronja ni en naranja. Muchos dicen, quiten las semillas. Si tu licuadora tiene potencia, o sea, tiene un motor de estos de potencia, es mejor que vaya con todo y semillas. Sí, quítales la cáscara, al limón no es necesario, que es muy delgadita, pero por ejemplo a la toronja, que es una cáscara muy gruesa, quítenle la parte exterior, dejen la parte esta blanca que queda dentro, igual que a la naranja también, quítenle la cáscara, déjenle la parte blanca. Sí, y van a exprimir, van a poner todos los ingredientes, perdón, cortaditos en gajitos chiquititos, y los ponen todos en la licuadora y lo mezclan. No necesita agua realmente, es una mezcla muy noble, pero si vieran que queda demasiado espeso, pueden colarlo y agregarle un poquito de agua y mezclarlo. ¿Quieren ponerle un poquito de miel? Pueden ponerle media cucharadita de miel o alguna algún endulcorante que no sea azúcar. Cuando vayan a tomar este jugo, le agregan la cucharada, o se toman la cucharada y atrás se toman el jugo, ¿sí? Es a veces un poco laxante, una vez aviso, igual que el anterior, pero este te ayuda a adelgazar y además a desintoxicar el hígado, ¿sí? Entonces pruébenlo y nos dicen, recuerden los números 5519-572129, el WhatsApp de Mente y Salud, ahí puedes escribirnos con toda la confianza del mundo. Ahora vamos con un licuado que a mí en lo personal me gusta mucho porque sirve para limpiar el hígado, ¿sí? Y lleva básicamente unos ingredientes que realmente son muy ricos, ¿sí? Lleva plátano, ¿sí? Lleva un poco de jengibre, lleva un poco de cúrcuma, lleva una pizca de canela, y lleva agua. Mucha gente esto lo prepara con leche desnatada o descremada. Yo, la verdad, prefiero el agua. Yo en esto sí soy muy, muy, muy categórico, ¿no? Entonces, esto es un dúo súper eficaz cuando hablamos de revitalizar el hígado. Por una parte, la cúrcuma posee la fama de proteger al hígado por sus cualidades antiinflamatorias, mientras que el plátano contiene una concentración de betacarotenos, vitaminas B, C y E, que ayudan a eliminar la grasa del hígado. Si no quieres que te afecte en el peso, porque yo siempre recomiendo que le echen unos 2-3 plátanos, puedes usar del plátano manzana o dominico, de los chiquitos, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Y esto es magnífico, el jengibre. Ya lo hablamos en un programa anterior, potencia la oxigenación dentro de tu cuerpo, así que este es un jugo potente que realmente te va a dar una pauta de salud y de equilibrio impresionante. Pruébenlo de verdad. Pelen los plátanos, ¿sí? Recuerden, dominico o manzano. Ahora, si tú dices, pues a mí, y lo del peso, a mí mejor me agarro de los amarillos grandes, no hay ningún problema tampoco, ¿eh? Puedes agarrar, les quitas la cáscara, los partes en cuadritos, luego le añades media cucharadita de jengibre fresco, o sea, agarras un poco de jengibre, lo rayas en un rallador, agarras la media cucharadita, igual que la cúrcuma, nada más que la cúrcuma, en vez de ser media cucharadita, le vas a poner una cucharadita. La cúrcuma la venden ya en polvo, igual que el jengibre, pero si no lo consigues en polvo, agarra el tubérculo, lo rayas en un rallador y juntas la cucharita y lo agregas. Agrega una pizca de canela. Sí, la canela es un buen estimulante, y va a abrir las vías biliares para que todo lo que está ahí adentro salga rápido. Y unos 200, 250 mililitros de agua. Lo licuan todo perfectamente bien, ¿sí? Todo perfectamente bien. Y se lo pueden ya tomar. Es excelente, le pueden añadir un hielito ahí cuando quieran, se lo pueden tomar un vaso dos veces al día después de las comidas, durante una semana seguida al mes también, pero esto es dos veces al día, entonces tómenlo en cuenta también. Y vamos a darles por último, ya este es el último jugo, ya no les doy más, no se preocupen, pero este es excelente también. Si quieres algún otro jugo, puedes dejarnos un mensaje en el WhatsApp de Mente y Salud, 5519-572129. Recuerda, ahí estamos para servirte. Este programa se hace por y para ti. Aquí vamos a usar un pepino, ¿sí? Vamos a usar una taza de arándanos, ¿sí? Pueden usar mora si no les gusta el arándano o no encuentran arándanos, pueden usar una taza de moras. Un cuarto de litro de agua, 250 mililitros, una taza de espinacas bien lavadas, bien desinfectadas, y una manzana. Recuerden, una manzana al día hace milagros todos los días. Sí, así, ese ya reformé yo el famoso dicho popular. Sí, esta es una bebida que sirve para deportistas porque da una energía impresionante. Cuando lo prueben lo van a ver. Y también revitaliza el hígado. Sí, el pepino favorece una mejor digestión, humecta, contrarresta dolores musculares. La manzana aporta ácido málico, el cual previene desarrollo de piedras en el hígado, de cálculos. Sí, las espinacas ayudan a eliminar la grasa del hígado gracias a la clorofila. Y los arándanos o las moras evitan que el hígado retenga líquidos y se inflame. A esta combinación, pues se le pueden añadir muchas cosas. Recuerden que los jugos también es un poquito de imaginación. Yo, si quieres algo muy potente, pero que es muy fuerte, pero tiene una potencia impresionante, es usar el betabel cuando vas limpiar o depurar el hígado. Si lo vas a hacer por extractor, te recomiendo que consigas un betabel de los chicos, con todo y hojas. Si lo consigues con todo hojas, mucho mejor. Un betabel de los chicos, aparte de los ingredientes que te dije, ahorita te los repito, un betabel chico. Y sí te recomiendo, a diferencia de los demás que son batidos, que lo pases por el extractor. Es mucho más efectivo. Entonces va a ser un pepino, le quitas la cáscara, obviamente, le quitas la semilla de adentro, por favor, una taza de arándanos o de moras, ¿sí? Si vas a usarlo en el extractor, no le agregues agua. Si vas a usarlo sin extractor, bueno, en la licuadora, pues agrégale cuarto de litro de agua, una taza de espinacas bien desinfectadas, bien lavadas, una manzana y un betabel de los chiquititos. Y si tienen sus hojas, todavía es mucho mejor. Pasen todo por el extractor y ahí tienen una bomba de verdad para limpiar, fortalecer y depurar el hígado. Si lo vas a hacer por la licuadora, pártenle todo, o sea, corten todo en pedacitos chiquitos, ¿sí? Póngale el agua, licúenlo perfectamente bien, espero que su licuadora tenga mucha potencia, y lo pueden ingerir una vez al día, preferentemente en la mañana y en ayunas. Sí que sea una hora antes del desayuno, ¿sí? Y durante un mes. Y ahí tienen, ¿para qué se complican la vida? Créamelo, el hígado es cuestión de cuidarlo. Yo, como les decía el otro día, esa cucharadita de aceite de olivo todas las mañanas, créamelo, es una verdadera maravilla. Así que no dejen de acostúmbrense. Yo sé que hay muchas cosas que no nos gustan en la vida, pero estarás de acuerdo conmigo, amiga, amigo, que lo que tampoco nos gusta es enfermarnos, ¿no es cierto? Para enfermarnos tenemos que cambiar algunos pequeños hábitos, incluir otros que a lo mejor nunca nos han explicado, que a lo mejor nunca nos han dicho, pero aquí en el programa intentamos que tú lo asumas por tu propio bienestar, por tu propia salud, por tu familia. En una palabra, por México, ya dejémonos de dar tanta explicación. aplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos gente sana en México, vamos a tener un gran país en unos años. Hagamos que nuestros hijos sean sanos, hagamos que nuestras familias sean sanos. De nada nos sirve llegar, vivir 80, 90 o estar cerca de los 100 años si no tenemos salud. Entonces, consideremos la salud desde el momento en el que estamos, no importa la edad que tengas, no importa el momento en que estés. Si todavía tienes la oportunidad de ser joven y educar a tus hijos para que puedan alimentarse de forma correcta, no pierdas, por favor, la oportunidad de poderlo hacer. De verdad, no la pierdas, porque es una oportunidad valiosa que a lo mejor con el paso del tiempo, ¿sí? Con el paso del tiempo a lo mejor no la tienes. Yo esto sí te lo digo, y te lo digo por una razón muy sencilla. Yo he visto, yo veo, tengo ya casi 40 años de trabajar como naturópata, aparte de los que tengo como coach, y yo veo los estragos que forma el no cuidarse. El que mucha gente te diga ya cuando está a punto de irse, chin, si me hubiera cuidado antes, es que el hubiera no existe como formato, como palabra, es lo que hagas a partir de este instante. La pregunta del millón: ¿qué estás haciendo por tu salud? Por tu salud, por la de tu familia, por la de tus hijos, por la de tus nietos, por la de tus padres si todavía estás con ellos, ¿qué estás haciendo por la salud de ellos? Esa es la pregunta que debemos hacer. Yo sé que hay gente que consume todavía productos naturales y que vive muy bien, yo lo sé, ¿sí? Pero esto va dirigido a la gente que no lo hace así, ¿sí? Recuerda el WhatsApp, ahí nos puedes dejar preguntas: 55 19 57 21 29 55 19 57 21 29. O puedes incorporarte a la página de Facebook, Mente y Salud, y si no la encuentras, porque hay un montón, puedes mandarnos un WhatsApp: 55 19 57 21 29. Te mandaremos el link para que ingreses a la página, nos des un like, por favor, nos lo regales, y ahí te incorpores a participar en este espacio que tenemos dentro del Facebook. Vamos a seguir después de este corte, de este breve corte comercial, con lo que dejamos hace 8 días, ¿qué es la ley de la asunción? Recuerda, este es tu espacio, Mente y Salud, este es tu amigo Alberto Zarauza, y este es el WhatsApp donde nos puedes escribir: 55 19 57 21 29, ahí te esperamos. Y regresamos con la ley de la asunción y más. Gracias. Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. En un momento, regresamos. Expressive Radio FM presenta Mente y Salud, con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, para el Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Todos los lunes nos robamos esta frecuencia. Atención, atención. Pirate Radio se roba una frecuencia. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Nos robamos esta frecuencia para presentarte solo buena música. Los clásicos de los 60s. Oh, 70s. 80s, 90s, dos miles, lo más actual y más, mucho más. Pirate Radio, Radio Pirata México, con Alex Patino. Un espacio musical para relajarte. Recordar. Y pasar un rato muy agradable. Escuchando solo buena música. Buena música. Lunes, 10 de la noche, por Expressive Radio FM. Just another manic Monday. Pirate Radio, el mejor radio show de toda la radio del mundo. Pero no se lo digas a nadie. Lunes y miércoles a las 6 de la tarde, Expressive Radio FM presenta Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Un programa en donde encontrarás información de salud emocional, física, cognitiva y espiritual, con invitados expertos y temas de interés para llevar una vida más saludable, involucrando a tu corazón y mente. Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Recuérdalo, lunes y miércoles, 6 de la tarde, solo a través de Expressive Radio FM. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Aquí estamos nuevamente después de este breve receso, con esto que es Mente y Salud. Les recordamos que aquí estamos todos los jueves de 5 a 6. De todas formas, los viernes estamos de 3 a 4 en la repetición, así que con toda la confianza del mundo, síganos. La verdad que es un placer estar aquí con todos ustedes. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29, y tenemos una página de Facebook, Mente y Salud. Si no la encuentras, porque hay muchas, mándanos al 55 19 57 21 29 al WhatsApp. Mándanos un aviso y te mandamos el link para que entres a la página de Facebook y Mente y Salud, y por favor nos regales un like y te incorpores a la comunidad que poco a poco va creciendo ahí a pasos gigantados. Hace 8 días quedamos con un tema, por eso estoy un poquito sacado de balance, como ustedes comprenderán, porque es un tema, número uno, que a mí me apasiona. Es un tema que la gente se pregunta muchas cosas, o sea, a raíz del programa de hace 8 días, no saben ustedes, y además lo agradecemos mucho la cantidad de comentarios que nos llegaron, y eso no, nos hace entender que ustedes están atentos a lo que estamos diciendo. Yo quiero que entiendan dos cosas. En este mundo, cuando quien nos creó o quien nos permitió vivir en este mundo, o quien haya hecho el proceso para que estemos donde estamos hoy, aquí cada quien con su idea, yo no prejuzgo, pero sí sé algo. Muchas veces muchos de ustedes se han preguntado, ¿qué hago yo en este mundo? ¿A qué vine a esta vida? ¿A sufrir o a qué. Amiga, amigo, déjeme descubrirles hoy el velo. Nosotros venimos a ser felices. ¿Lo has escuchado? Venimos a ser felices. Tú vienes a ser feliz. No lo sabes, ¿verdad? No. Ve a un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Qué es lo único que le importa a ese niño? Ser feliz. Jugar, hacer lo que él quiere, ser feliz, hacer cabriolas para que la gente se ría con él. ¿No te has dado cuenta que cuando estás con un niño chiquito cerca, eres más feliz? Luego, ¿qué pasa en el camino? Eso ya es algo que tú te tienes que preguntar. Y si te interesa saber qué pasa en el camino, pues escríbenos al WhatsApp 5519-572129. No todo contestamos por una razón, porque muchas de las preguntas que ustedes nos hacen nos dan pauta para otro programa, como este de la ley de la asunción que vino después del programa de la ley de la atracción. ¿Y por qué me interesa abordar la ley de la asunción? Porque la gente no entiende lo que es ser feliz, porque ser feliz es tener todo lo que tú quieres que te haga feliz. Si tu misión en la vida es ser feliz, ahora pregúntate, ¿por qué no lo soy? ¿Por qué te faltan muchas cosas? ¿Por qué te tienes que matar por muchas otras más? Por favor. ¿Qué es la ley de la asunción? Aunque ya lo dijimos hace 8 días, voy a repetirlo así rápidamente. Primero que todo, ¿qué significa asunción? Que es una palabra que para mucha gente es nueva, no entiende qué es asunción, piensan que es subir a algún lado, ¿no? Y asunción es la acción y efecto de asumir, ¿sí? Del verbo asumir, aceptar algo como cierto, suponer una cosa, adoptar cierta actitud y aceptar una responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de la asunción desde el punto de vista de Neville Goddard? Si desde tu conciencia persistes en la emoción de la asunción del resultado, hasta que esa emoción se convierta en dominante, el logro entonces será seguro. Se los explico. En otras palabras, la ley de la asunción de Neville Goddard dice que cuando tu convicción interior, o sea, lo que tú quieres adentro de ti, es mayor que las broncas físicas que puedas tener, o que la apariencia física de tu realidad no sea, tu sueño se materializará. O sea, es como una báscula. O sea, tú pones tu realidad por un lado y lo que tú quieres por el otro. Obviamente tu realidad va a prevalecer, ¿sí? Porque es la más pesada. Pero en la medida que dentro de ti hay una convicción de que lo que tú quieres tiene más fuerza en la realidad, ¿sí?, que tu propia realidad, entonces tu sueño se materializa. No sé si lo entienda, y si no lo entiendes, por favor, 5519-572129. El WhatsApp, pregúntanoslo, y no me importaría repetírtelo o en un momento dado contestarte personalmente, no te preocupes por eso. ¿Cómo se utiliza la ley de la asunción? Ya entendiendo primero qué es, ahora vamos a ver cómo se usa. Primero, asumiendo el resultado, ¿sí? Asumiendo que aquello que quieres lo has conseguido ya. ¿Quieres éxito en tu vida? Actúa como si ya lo tuvieras. Finge que ya eres exitoso, vete en el espejo, arréglate la corbata, ponte guapetón o guapetona y sal a la calle como un triunfador, hasta que no tengas que hacerlo, porque ya es tu realidad. ¿Está difícil? No, porque no estás pidiendo desde la carencia como la ley de la atracción, sino estás esperando una realidad que tú ya estás asumiendo vivir. Fíjate bien lo que digo. Estás esperando una realidad que tú ya estás asumiendo. Entonces, tienes que tener claro lo que quieres. Como les decía hace 8 días, ¿cuál es tu deseo? Fíjense que mañana, el día jueves, sí, el día 10, que es hoy. Hoy tuvimos eclipse en la mañana. Me imagino que la mayoría lo supo, ese eclipse de sol. Cuando tenemos un eclipse solar, equivale a 3 lunas nuevas. Cuando tú quieres hacer tus deseos o plasmar tus deseos, los debes de hacer siempre en luna nueva, para que en las siguientes 6 lunas se manifieste. Tú imagínate que hoy, estoy yo con mañana, hoy tienes la oportunidad de manifestar en una luna nueva, de exponer tus deseos en una luna nueva que se multiplica por 3. Imagínate la fuerza de hoy para escribirlo. Así que terminando el programa, corre a tu espacio, enciérrate con llave 5 minutos, o vete al parque con una libreta y una hoja en blanco, llévate tu mejor pluma y comienza a poner cuál es tu deseo. No escribas 100 deseos. No escribas 100 deseos. Empieza por uno. ¿Cuál es lo más importante que tú quieres alcanzar en tu vida? Que estás dispuesto a hacerlo. Y ahí concéntrate. El segundo paso sería, si los numeramos, asume que ese deseo ya está cumplido y persiste en quedarte en esa emoción. O sea, imagínate que, digo, te voy a poner el ejemplo del carro, que es el que se me hace más fácil para que lo puedas entender desde este espacio. ¿Sí o no? Imagínate un carro, vas a la agencia, te sacas una foto, todos los días te ves con el carro. Yo a muchos coachines que querían cambiar carro, yo les decía, imagínate que cuando te subes al carro en el que estás ahorita, te ves en otro carro diferente. Y das primero gracias por este que tienes, pero además das gracias por el nuevo que vas a tener. E imagínate que estás manejando ese carro. Imagínate todos los días que te subes y ya no es un, ya no es un Nissan, es un General Motors, por decir algo. Imagínate. ¿Es fácil o es difícil? No sé. Velo. Y si tienes dificultades, 5519, 5721, 29, y te daré orientación. Ya si es un caso más complejo, pues entonces sí tendremos que ir ya a una sesión de coaching. Pero mientras, para preguntas sencillas, respuestas sencillas. 5519 572129, el WhatsApp de Mente y Salud. 3. Persiste en esta idea hasta que ninguna parte de tu consciente o inconsciente dude de ello. O sea, sigue viendo tu carro, el modelo que quieres, el modelo reciente. Cuando tengas dudas, vete a la agencia. Que te dejen manejarlo, ¿sí? Y comienza a sentir lo que ya es tuyo, ¿sí? Número 4, continúa con esa idea hasta que se haga una realidad. Y créemelo, que cuanto más intenso sea, más rápido va a ser la manifestación. Y no me salgan con aquello de que yo estuve un mes haciéndole todos los días y no tengo nada. Ahí está tu negatividad, porque no lo crees todavía que lo mereces. Muchas veces todas estas cuestiones tienen que ver mucho con el merecimiento. A veces dices que si cambio de carro donde estoy me lo pueden robar, me lo pueden rayar, ya comenzamos con los obstáculos. Entonces vete a otra cosa. Y por favor, afirma una y otra vez que eres quien quieres ser y mantén esa asunción. O sea, tú tienes que reconocerte a ti mismo cuando te miras al espejo o cuando piensas en primera persona en ti mismo, que eres quien quieres ser. Esa es tu asunción. Y sobre todo en el momento que te quedes dormido, ¿sí? Cuando tú tienes esta actitud mantenida en el tiempo, es la actitud que hace que tus sueños se vuelvan realidad. Es el yo soy. Por eso siempre la ley de la asunción, en lo que podríamos llamar paso 6, por ponerles un número, sería que nunca hables en futuro, siempre habla en presente. No digan yo seré rico, seré rica, por decir algo, ¿no? O sea, digan siempre yo soy rico, yo soy rica, o yo tengo el carro X, o yo tengo la casa X. Con 3 recámaras, de 2 pisos, en una buena zona, con vigilancia, etcétera. Tú eres el que tienes que poner lo que quieres. tú eres el único que puedes decidir lo que quieres. Pero cuando tú hables de lo que quieres, hablas en tiempo presente. Ya tengo, ya me van a entregar las llaves de mi casa. Ya tengo mi casa. ¿Eh? No digas, ya en el futuro me van a entregar. O ya voy a comenzar los trámites. O ya el carro que tengo, pues a ver, si no es modelo 2022, será modelo 2023. No funciona así. Y aquí en el paso 7, que sería con el que cerraríamos de alguna forma todo esto, sería obviamente usar la imaginación. Imagínate todo lo que harías una vez conseguido aquello que quieres ser. Imagínatelo nomás. Si es dinero, por ejemplo, imagínate comprando regalos a tu familia o a todos los sitios que viajarías con el nuevo carro. ¿O a dónde te gustaría ir si lo que quieres es viajar por el mundo? La imaginación al final es lo más importante. Y cuando tú afirmas una y otra vez que eres quien quieres ser y mantienes esa asunción cuando te estás quedando dormido, junto con tu imaginación de ser, hacer y tener lo que tú quieres, realmente no hay obstáculos. Al final la imaginación es quizás lo más importante, porque te da la firmeza de lo que quieres ser o de lo que ya eres, aunque todavía no se haya manifestado. Esa sería la palabra real. Ya eres, ya tienes, ya sientes, ya vives en esa realidad que, aunque no exista en tu plano físico, ya estás creando en otro plano para que de repente se manifieste en este plano. Neville Goddard decía una frase que decía: el camino hasta tu deseo es tan corto como la realidad de tu asunción. Camino hasta tu deseo es tan corto como la realidad de tu asunción. Y esto, amigas, amigos, aunque les parezca algo tonto, aunque les parezca algo que es complicado, aunque les parezca, no sé, como ustedes quieran que les parezca. Yo soy de la idea de que en este mundo no tienes que ser materialista, ¿sí? Porque muchas veces usamos la materialidad para justificar que esto es malo o es bueno. Neville Goddard tiene un libro, para los que les interese, que se llama Que la fe es tu fortuna. De hecho, está publicado en una editorial, Ediciones Obelisco, si mal no recuerdo. Que puedes realmente tener lo que tú quieres, si no es malo. O sea, al final quedamos en algo, nacimos para ser felices, y en algún momento del camino nos perdemos, ¿sí? Pero nos perdemos porque perdemos ese estado de euforia. Ustedes vean cuando un niño pelea, ¿cuánto le dura el enojo? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Y al final, con el niño que se peleó y se agarró a trompadas, se vuelve a sentar a jugar. Nosotros ya no tenemos esa asunción de estado, que es un estado donde al final sacan el coraje y vuelven como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Como si nada hubiera pasado. Y a veces sucede que cuando nos metemos en estos temas, sobre todo con Neville Goddard, con Joseph Murphy, con el reverendo Ike, y con muchísimos de todos ellos, que donde entra la Biblia, la interpretación de la Escritura, y nos dice todo lo que tú quieres, todo lo que tú realmente deseas, está ahí. Nos volvemos locos. Porque primero nadie nos lo ha enseñado y nadie te lo va a enseñar. O sea, digo, a lo que sea una religión del nuevo pensamiento, difícilmente alguien te lo va a enseñar, porque todos te van a enseñar que el dolor es el camino que lleva a Dios, y no es el dolor, es el estado de gracia el que lleva a Dios. Y cuando una persona no consigue persistir en sus asunciones, porque no consigue mantenerse enfocado en su estado consciente de realidad correspondiente a lo que desea experimentar, cosa que un niño sí lo hace. Un niño, tú imagínate, un niño quiere una bicicleta nueva, y tú le dices, dentro de un mes te la voy a comprar. Y el niño está contando los días y está ya con la expectativa, está expectante, ya siente que tiene la bicicleta, lo habla con emoción y le dice a su amigo: ya tengo una bicicleta nueva, voy, y lo disfruta. Y cuando llega el mes, llega y te la pide. No se pierde en que quería una bicicleta, él quiere una bicicleta, y eso es lo que te está pidiendo, y te está comprometiendo a ti para que se la des. Ahora ustedes imagínense el de allá arriba, ¿sí? Los que creen en Dios, ¿qué no va a dar el Padre Celestial? Que al final, a diferencia de lo que a veces nos han enseñado, es todo amor. Sí, y que si tú le pides, créemelo, si tú asumes tu propia asunción y te mantienes enfocado en un estado de consciente de realidad, te lo va a dar, va a llegar, se va a manifestar. Porque al final, como nos dicen muchos autores, yo en esto tengo mis reservas, o sea, de una vez se los digo para que no me estén diciendo que yo dije, muchos autores dicen que el ser humano es Dios, porque fue hecho por Dios. Un hijo de un rey es rey, en teoría, en la práctica falta que lo sea, pero aquí se trata de un efecto de conciencia, ¿no? O sea, los pensamientos de la física cuántica y todo lo que se está descubriendo a través de la ciencia es tan impresionante y nos lleva tan de la mano a realmente ser, valer y tener lo que realmente queremos, que al final no somos ni alcanzamos aquello que deseamos por una sencilla razón, porque no nos han dicho el cómo. Yo ya te lo dije hoy en 7 pasos, en 8 pasos. Asume que tu deseo está cumplido y persiste en quedarte en esa emoción y que nada te mueva de ahí. Persiste en esa idea hasta que ninguna parte de tu consciente o inconsciente dude de ello, porque el problema que tenemos siempre es la duda. No, voy a ser rico. Yo tengo un conocido que así era, estaba todo el día: voy a ser rico. Y al otro día te decía: ching, ya se me venció el plazo de la hipoteca y tengo que pagar las deudas y no tengo dinero. O sea, pasaba de un estado de euforia para recibir a un estado de pobreza mental, donde ya lo que se dedicaba era pedir. Ya no pedía lo que él decía, no voy a decir la cantidad, sino que pedía que al menos le llegara algo para salir del problema. ¿Es complicado esto? No es complicado. O sea, yo creo que tenemos que dejar de prestar atención a lo que es para dar paso a lo que quieres. No hay más caminos, de verdad. O sea, por más vueltas que le den, yo creo que se vuelve complicado este asunto, ¿no? Nuestra labor y nuestro trabajo es hacer visible lo invisible, ¿sí? Y en la vida solamente existen 2 tipos de juegos: el interno, el que tú tienes dentro, que es tu conversación interna, y el externo, que es donde se manifiesta, ¿sí? Que es donde hacemos las cosas en el mundo, ¿sí? Lo que vemos, plantación, los hábitos, las actitudes. Sí, al final, en el fondo, esto se vincula a todo el mundo material. Y ahí está. Pero ¿cómo está tu mundo interno? ¿Qué te dices a ti mismo constantemente? ¿Con qué juegas? ¿Con la pobreza, con la escasez, con lo que dice este chiflado? ¿No es cierto? Yo ya lo intenté y nunca funcionó. Bueno, o sea, creo que cuando alguien lo intenta, lo logra. El problema es que desde la mayoría de las personas no lo siquiera intentamos. Tenemos que dejar de imaginar y necesitamos empezar a experimentar, a vivirlo. Necesitamos conectar con una parte nuestra donde nada, absolutamente nada, es imposible. Si tú sabes que ya existe, no lo veo, no lo toco, pero sé que esto que yo deseo ya existe a nivel sutil, a nivel espiritual o a nivel como tú quieras, en el orden implicado. Y si lo hago así, se va a ver manifestado en el orden explicado, que es este, el material. Por tanto, si en tu conciencia persistes en la emoción, en la sensación de que está hecho, con una plena confianza y certeza, créeme lo que se verá manifestado en el juego externo, que es donde tú y yo estamos. Neville Goddard decía algo que les acabo de decir. Convierte tu sueño futuro en hecho presente, asumiendo la sensación del deseo cumplido. Son frases de Neville Goddard. No se compliquen la vida con estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Asegúrense de que lo que quieren realmente lo van a recibir. ¿Cómo? Viviendo en el presente eso que quieren en el futuro, pero hoy. ¿Es complicado? No, yo creo que no. Sí, yo creo que hacer que la emoción, vivir la emoción, perdón, del deseo cumplido, aun cuando ese deseo todavía no se ha manifestado, es donde se ponemos el énfasis al querer manifestar. En la ley de la atracción ponemos énfasis en atraer, en pedir. En la ley de la asunción pones énfasis en revelar tu propia identidad, en revelar quién tú eres. Al final eres un creador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestro ser superior. ¿Sí? No se quiebre más la cabeza. Tienes dudas, inquietudes, preguntas y muchas cosas más. Escríbenos al WhatsApp 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29, o puedes visitarnos en el Facebook de Mente y Salud. Y si no das con él, mándanos un mensaje al 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29, y te mandaremos un link para que puedas estar enlazarte a nuestro Facebook e incorporarte a una comunidad que está viva, que está activa y que cada día va creciendo poco a poco, y esperemos que ya crezca cada día más. Les voy a poner unos breves ejemplos y van a ver, ¿sí? Yo les recomiendo que esta semana que viene, después de hoy que fue eclipse solar en la mañana tempranito, ¿sí?, que piensen olímpicamente de lo que es a lo que quieren manifestar. Da igual de lo que se trate, me vale un cacahuete, ¿sí? Dejen de prestar atención a lo que es para dar paso a lo que quieren que sea. Dejen de prestar atención a lo que es para dar paso a lo que quieres, a lo que quieren que sea. Asuman que lo que quieren ya existe ahora, no mañana, ahora. Asuman el resultado. Fingen o fingen que tienen éxito hasta que ya no tengas que fingir. Actúen como si, como si tuvieras tu carro, como si tuvieras éxito, como si tuvieras mucho dinero, como lo que quisieras. La realidad se irá conformando para generar esa sensación de logro. No es lo que yo quiero, es lo que yo soy. Entiendan eso. No es lo que yo quiero, es lo que yo soy. Sé quién soy y lo que estoy manifestando. Por ejemplo, alguien te dice, oye, qué bonita chamarra llevas, ¿no? Y tú le contestas, y espérate, que me voy a comprar una mejor todavía. Si te preguntan cómo estás, puedes responder cada día mejor, mejor y mejor. Y así con todo. La idea es que te vayas acostumbrando hasta sentirlo y creerlo. Hasta sentirlo y creerlo. Hasta sentirlo y creerlo. Hasta sentirlo y creerlo. Así que, por favor, recuerden, escríbanos al WhatsApp, háganos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Hasta aquí terminamos la ley de la asunción. La próxima semana trataremos otros temas igual de interesantes, créanmelo. 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29. Visítanos en el Facebook Mente y Salud. Si no das con él, escríbenos al WhatsApp 55 19 57 21 29, para que te mandemos el link. Recuerda, esto es Mente y Salud. Como siempre, te deseamos lo mejor de lo mejor. Te deseamos una hermosa semana, un hermoso fin de semana. Recuerda, de tu amigo Alberto Zarauza, naturópata y coach. Como siempre, junto con el espacio Mente y Salud, te deseamos larga vida,